La reina de las abejas. Érase una vez un rey que tenía tres hijos. Los dos mayores eran despreocupados y presuntuosos, mientras que el menor era muy responsable. Decidieron los hermanos mayores ir en busca de aventuras y, en vista de que pasado un tiempo no volvían, el rey mandó a llamar al menor. Hijo, ve a buscar a tus hermanos. Con lo alocados y despreocupados que son, no es bueno que estén tanto tiempo fuera. Así lo haré, padre. Y el menor de los hermanos se marchó en busca de los dos mayores. Cuando los encontró, no le fue fácil convencerlos de que regresaran junto al rey, pero finalmente se pusieron en camino. De regreso al castillo, se toparon con un gran hormiguero. ¡Vaya! ¿Ves este hormiguero tan grande, hermano? Sí, probemos a echarle tierra a ver si las hormigas sobreviven. Deja en paz a las hormigas. No permitiré que se les haga daño. Poco después, bordearon un lago en el que tranquilamente nadaban unos patos. ¡Qué bonitos patos! ¡Y qué grandes son! ¿No te gustaría asar uno para la cena? ¿Uno solo? ¡Casemos dos! ¿Así podremos repetir? Hermano, deja en paz a los patos. No permitiré que los mates. Una vez más, se impuso la sensatez del hermano menor. Al cabo de un rato, vieron una colmena en lo alto de un árbol. Estaba tan repleta de miel que se escurría a lo largo del tronco, y uno de los hermanos decidió probarla. ¡Qué rica! ¿Y si prendemos fuego al árbol? Las abejas saldrán espantadas y la miel será nuestra. Buena idea, hermano. ¿Solo piensas en ti mismo? Y tú, deja en paz a las abejas. No estoy dispuesto a que las quemes. Los tres hermanos siguieron su camino y llegaron a un curioso castillo. Los caballos de las caballerizas eran de piedra. Los guardianes de la entrada también. Y a lo largo de los pasillos y corredores no vieron más que sirvientes completamente petrificados. ¡Qué extraño! Parece un castillo encantado. ¡Ey! ¡Mira esta puerta! Tiene tres cerraduras en vez de una. Está claro que no podemos entrar. Entrar sin permiso, ¿no? Pero nada nos impide tocar la puerta. El menor de los hermanos hizo sonar el picaporte de la puerta. No hubo respuesta. Lo intentó una segunda y una tercera vez. Nada. Aquí todo es de piedra. Y las piedras no hablan, hermano. No insistas. Pero alguien comenzó a descorrer los pestillos y a abrir las cerraduras. Un misterioso anciano de cabello gris, encargado de custodiar el castillo, los condujo al interior. Sin decir una palabra, los situó delante de una gran mesa dispuesta con toda clase de manjares. Cuando los jóvenes comieron y bebieron lo suficiente, el anciano los llevó a sus aposentos, una alcoba para cada uno. A la mañana siguiente, el anciano fue a buscar al mayor de los hermanos y lo condujo hasta una mesa de piedra en la que había algo escrito. ¿Qué es esto? El joven que consiga superar estas tres pruebas logrará desencantar el castillo y casarse con la princesa. Primera prueba: buscar en el musgo en medio del bosque las mil perlas del collar de la princesa. Convencido de poder conseguirlo, el joven dijo al anciano: ¿Eso es todo? Muy bien, en un rato estaré de vuelta. Pero llegó la noche y el joven solo había reunido 100 perlas. En cuanto salió la luna, fue convertido en piedra, pues así rezaba el escrito de la mesa. Al día siguiente le tocó el turno al hermano del medio. No tuvo mucha más fortuna que el mayor, y al llegar la noche fue igualmente convertido en piedra. Y por fin llegó el turno del tercero. Sea como sea, tengo que conseguir esas perlas. No puedo volver a casa sin mis hermanos. Una vez en el bosque, se dio cuenta de que aquello era imposible. En 2 horas apenas había encontrado unas 10 perlas. No lo conseguiría. Jamás podría cumplir la promesa que le había hecho a su padre. Abrumado por esa idea, comenzó a llorar. ¿Qué te ocurre, joven? ¿Eh? ¿Quién me habla? Estoy aquí, a tus pies. Yo no veo a nadie. No me ves porque soy una hormiga. Bueno, en realidad soy la hormiga reina. Nos salvaste de tus hermanos y ahora estamos aquí para ayudarte. Mis súbditos están recogiendo las perlas y yo diría que ya terminaron. En ese momento, el joven comprobó que tenía a su lado un enorme montón de perlas. Superada la primera prueba, llegó el turno de la segunda, que también estaba escrita en la mesa de piedra. Segunda prueba. Recuperar la llave de la habitación de la princesa que se encuentra en el fondo del lago. Pues vayamos al lago. Y en cuanto llegó a la orilla, tú nos ayudaste. Impediste que tus hermanos nos asaran para la cena. Ahora nosotros haremos algo por ti. Y los patos se sumergieron en el agua del estanque. 1 minuto, 2 minutos. Pasaron hasta 5 minutos y los patos no volvían a salir. El muchacho comenzaba a impacientarse y a perder las esperanzas. Cuando de pronto... Misión cumplida. Aquí la tienes, muchacho. ¿Es eso posible? La llave de la alcoba de la princesa. Gracias. Muchas gracias, amigos. Y así llegó el momento de la tercera prueba. Según indicaba el escrito, en el palacio dormían 3 hermosas princesas. La mayor había tomado un terrón de azúcar, la segunda había bebido un poquito de almíbar y la menor había tomado una cucharadita de miel. El joven debía adivinar cuál de las 3 princesas era la menor, y lo cierto es que no sabía por dónde empezar. Entonces, apareció la reina de las abejas. Esto es cosa mía. Yo te ayudaré. Hola, abejita. ¿También tú vienes en mi ayuda? ¿Ya no recuerdas cómo evitaste que tus hermanos acabaran con mi colmena? Las abejas no olvidamos y... siempre que nos necesites, vendremos a ayudarte. Y la reina de las abejas enseguida descubrió cuál de las 3 princesas había tomado miel antes de dormir. En ese momento, el hechizo dejó de tener efecto y todos, caballos, criados, guardias y también los 2 hermanos mayores, dejaron de ser de piedra. Ah, y las princesas, por supuesto, despertaron. Gracias, hermano. Lo lograste. Sí, muchas gracias, pero... ¿cómo lo hiciste? Las perlas... era imposible encontrarlas todas. Las perlas las recogieron para mí las hormigas que quisiste enterrar. La llave, que estaba en el fondo del lago, me la trajeron los patos que tu hermano se quería cenar. Y a la menor de las princesas, que había probado la miel, la descubrió la abeja reina de la colmena, que quería sahumar. Los animales me ayudaron. Cielos, ¿cuánta razón tenías? Toda la razón. Menos mal que nuestro padre te envió a buscarnos. Si no hubieses venido, no sé cómo estaríamos ahora. ¿Convertidos en piedra? Y el hijo menor, tal como decía la inscripción, se casó con la joven princesa de la boca de miel. Los hermanos mayores conquistaron los corazones de las otras 2 princesas. Y los 6, contentos y unidos, volvieron junto al rey padre. Y quien quiera saber más de esta historia, que pregunte por la reina de las abejas. Dicen que siempre ronda las torres del castillo.